Bueno, no han sido declaraciones felices para el gobierno de la provincia de Córdoba, ya que hace un par de semanas atrás invitamos al intendente Vilés o a la persona que él pudiese enviar, algún funcionario, al lanzamiento de lo que eran los boletos sociales de la provincia de Córdoba, tanto el BEC como el BOS, el BAM, todos los boletos que en este momento la provincia de Córdoba sigue manteniendo y le da la posibilidad a un montón de vecinos que no tienen esa posibilidad de pagar el boleto al precio que el vecino necesita. Bueno, el gobierno de la provincia sigue subsidiando el sistema, pero un sistema que es el sistema de la demanda, no es la oferta como se hacía antes, que directamente uno, el gobierno nacional o provincial, enviaba directamente los subsidios hacia las empresas según sí. La cantidad de colectivos que tenga un servicio, ¿no? Recordemos que el gobierno nacional no envía más fondos a ninguna ciudad o ninguna provincia del interior, solamente a Lamba sigue subsidiando. Y con respecto al problema que decía Avilés para con Córdoba, que Córdoba no tenía más subsidios provinciales para los transportes municipales, bueno, está faltando la verdad, o no sabe o le han informado mal. Uh-huh. Córdoba hizo una readecuación de sus subsidios y lo hace directamente a la demanda. ¿Qué quiere decir? Todos los ciudadanos de Carlos Paz que tengan el BEC, el boleto educativo, el boleto obrero, el boleto de adultos mayores, lo subsidia la provincia de Córdoba, ¿no? El gobierno provincial. Esa persona no paga el boleto gracias a que el gobierno de la provincia tiene, por intermedio de la Secretaría de Transporte, un programa en donde los vecinos, presentando con nivel C de nivel 2 y haciendo todos los trámites correspondientes, pueden obtener este beneficio, ¿no? Entonces, cuando hablan de que no hay más subsidios provinciales, por el contrario, los subsidios provinciales siguen estando para las ciudades, pero de otra manera, a la demanda. Uh-huh. Y con respecto a que no fue invitado, que no estuvo en esa reunión, por el contrario, nosotros invitamos a todos los intendentes, estuvo el intendente de Córdoba, estuvo el intendente de Río Cuarto, Río Tercero, de Villa María, bueno, solamente faltó el intendente de Carlos Paz. Así que nosotros abogamos por el diálogo, por seguir trabajando en conjunto, tender puentes. Esta es la visión del gobernador Gallora y es la visión de todo un gobierno provincial que cree que entre todos vamos a salir adelante, y obviamente pensando en que es necesario también que los estados municipales que tienen el poder concedente, en este caso Carlos Paz, también hagan su aporte, ¿no? Aporte importante, no solamente con el tema de transporte en este caso, sino con todo lo que tiene que ver con las situaciones que les competen a los municipios, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo lo escuché hablar del tema del lago, bueno, a Carlos Paz le hace falta muchísima red de cloacas que en tanto tiempo que ha sido intendente Avilés no las ha hecho. Entonces, digo, son temas que son muy importantes, que también tienen que ver primero lo que está pasando adentro del Pago Chico para después poder comunicar o hablar de lo que está pasando en la provincia. Nosotros somos muy respetuosos de los intendentes de cada una de las ciudades, de cómo gobiernan, pero obviamente no vamos a aceptar este tipo de críticas cuando el gobierno provincial y todos los habitantes de Córdoba está haciendo un sacrificio muy grande con sus impuestos, para que nosotros podamos subsidiar a la persona que necesita el boleto y que no lo podemos pagar. Y en este caso, la educación para nosotros es un derecho, y por tal motivo vamos a seguir ayudando a todas las personas que necesiten ir al colegio y a los maestros y docentes que también lo necesitan, ¿no? Y digo, acá hay un tema que es muy importante. De 11.000 millones, que era el presupuesto que teníamos para este año en lo que tenía con respecto al boleto educativo, lo elevamos a 30.000 millones. Quiere decir que el aporte del gobierno de la provincia sigue estando, y sigue estando obviamente también para los ciudadanos de Carlos Paz, porque todos los ciudadanos de Carlos Paz que tengan el boleto educativo, que tengan el boleto obrero, que tengan el boleto de adulto mayor, es un beneficio que da la provincia de Córdoba. ¿Qué quiere decir? Que no se ha sacado ningún subsidio para Carlos Paz. ¿Esta triplicación del presupuesto tiene que ver con los incrementos que tuvieron los boletos de urbano e interurbano y también con un aumento de la demanda, particularmente a los programas de boleto social y educativo? Así es, el boleto educativo ha crecido cerca de un 32% uh-huh. en lo que va a estos primeros meses, el boleto obrero ha crecido aproximadamente un 70%, el boleto adulto mayor un 15%, bueno, realmente son números importantes, pero ahí está la crisis por atrás. Cuando la gente se vuelca a este tipo de beneficios es porque hay una situación realmente compleja en cada uno de los lugares. Así es por eso que, bueno, es importante que nosotros sigamos subsidiando a la demanda, sigamos subsidiando a las personas que realmente necesitan ser subsidiadas y bueno, y de esta forma vamos a poder tratar de paliar la situación lo mejor que se pueda, ¿no? Yo creo que los boletos sociales van a ser la alternativa más importante para poder solucionar el tema, ¿no? Uh-huh. Con respecto a lo que decías, esta presentación y anuncio de los programas de boletos sociales educativos de la provincia, no asistió Avilés, pero tampoco ningún funcionario de parte de su gobierno, ¿no? Del Ejecutivo Municipal. Ninguno. Ninguno. Obviamente fue invitado, como nos ha invitado Carlos Paz. Invitamos a Ciudad de Altagracia, Villa María, Río Cuarto, Río Tercero, asistieron. Y asistió también claramente el intendente Pasarini, que también hace un gran esfuerzo poniendo plata, más de 4.500 millones por mes, para el sistema. Bueno, yo quiero saber si Avilés está haciendo esos esfuerzos también, como hacen otros intendentes por el transporte público. Y bueno, y yo como siempre digo, no tanta palmera y más cloacas para la ciudad, más transporte público para la ciudad, porque eso es lo que necesitamos todos los cordobeses, ¿no? Digo, de cada ciudad o de cada lugar donde vivamos cada uno de los ciudadanos de Córdoba. Además de estas declaraciones públicas de Avilés, que están generando, bueno, esta respuesta de parte de la provincia, ¿hubo algún tipo de comunicación formal, presentación de notas, pedido de reunión, digo, para poder plantear institucionalmente esta postura que está teniendo hoy el municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz hacia el área que es encabezada en el gobierno provincial? No, para nada. En estos días no he tenido ninguna respuesta de ningún funcionario, que obviamente esperamos, porque nosotros no tenemos ningún problema, por el contrario, siempre hemos hablado de lo que hemos podido, es más, he hecho la transferencia en estos días también de lo que tiene que ver con el boleto educativo, no discriminamos absolutamente a nadie, no es nuestra idea, y nosotros somos personas de diálogo, porque bueno, ya hemos sufrido muchísimo también lo que ha tenido que ver con esas prácticas anteriores de gobiernos anteriores, y no queremos que le pase eso a nadie, ¿no? Porque obviamente abogamos por el diálogo y por el trabajo en conjunto. Uh-huh. Seguro. En este sentido, digamos, a partir de la información que han recibido de parte de municipios, localidades, en cuanto al transporte urbano, interurbano, ¿cuál es hoy el panorama que se ve en la provincia en términos del sostenimiento de un servicio que, como lo decías, está en un proceso de mayor demanda, no solo por el acceso a estos boletos que con distintos tipos de beneficios que permite la provincia, sino porque mucha gente ya decide no sacar su vehículo y directamente empezar a tomarse el colectivo por los costos que ha tenido también el aumento de combustible? Lo decimos esto en el marco que la radio está muy cerquita aquí de la terminal de Carlos Paz y se ve un movimiento en la terminal que años anteriores no había tenido ni en horas pico, y queríamos saber un poco cuál era la foto que estaban teniendo allí en la Secretaría sobre, bueno, este impacto en el sistema. La foto, te puedo decir rápidamente que tenemos una caída del corte de boleto en este momento del sistema provincial, ¿no? Uh-huh, de lo que nosotros llamamos interurbanos, de alrededor de un 30%. Los urbanos no es tan abrupta la caída porque el vecino necesita movilizarse dentro de la ciudad y claramente, como decís vos, le conviene mucho más utilizar el transporte público. No, pero cuando hablamos con distancia más larga, a veces conviene más venirse dos o tres personas de Carlos Paz, que capaz que si te tenés que venir vos solos, si venís dos o tres personas, capaz que conviene venir en un auto. Claro. Entonces, el servicio y el sistema está en un momento muy complicado, pero no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Uh-huh. Y para que esto se solucione hace falta también que haya una idea clara de todos los gobiernos, tanto nacional, provincial como municipal, para saber que el sistema tiene que seguir mejorando y trabajando en conjunto. Bien. En este sentido, bueno, quedamos en diálogo. Nos gustaría conocer cómo viene esta implementación de el boleto educativo gratuito, el boleto social, el boleto adulto mayor, ¿no? Los distintos programas que ha anunciado el gobierno, porque entendemos que son claves para nuestra región. También quedaremos ahí atentos, ¿no? A ver si hay una posibilidad por lo menos de parte del municipio, de iniciar un diálogo con la provincia en temas que necesitan la mirada colectiva, ¿no?, de todos los actores sociales, para justamente que el sistema funcione de la mejor manera posible en nuestra región. Tal cual, nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar en conjunto, lo venimos haciendo con diferentes sectores y diferentes localidades, y obviamente Carlos Paz para nosotros es una ciudad muy importante, y todo el sector, todo el valle, por eso lo vamos a seguir haciendo. Claramente lo vamos a seguir haciendo porque la idea clara del gobernador de Ayora es seguir teniendo puentes con todos los sectores, con todos los intendentes, y que Córdoba cada día siga avanzando, porque bueno, sabemos que somos el corazón de nuestro país y la idea es seguir siendo pujante como lo venimos haciendo en diferentes materias y también en un tema tan importante como el transporte público. Bien. Marcelo, te agradecemos nuevamente el tiempo con la radio. Si te parece, para el cierre, en esto que hacías mención a todos los planes de beneficios de boletos que están vigentes en la provincia de Córdoba, para quien se quiera sumar tanto al boleto educativo cordobés como a los a otros programas del gobierno, ¿cómo debería hacerlo, no? Para quienes nos estén escuchando, nos parece importante ese dato. Bueno, es muy importante con información de servicio, claramente, todas las ciudadanos que quieren hacerse de estos programas, CIDI nivel 2, entrar a la página, con CIDI nivel 2 pueden entrar a la página del gobierno y ahí automáticamente tienen que llenar el formulario único, a las 72 horas le van a recibir un mensaje por parte de la Secretaría de Transporte si están habilitados o no, o qué trámite le falta hacer, y después cuando esté el trámite completo, listo, le va a llegar la tarjeta a las diferentes localidades, y si son de Córdoba capital, la tienen que pasar a buscar por la terminal de colectivos. Bien, ¿la tarjeta en el caso del interior llega directo al domicilio? Llega directamente a la empresa. Y a la después empresa. Los ciudadanos van a buscar a la empresa. Bien, y lo último, ¿con esa tarjeta no es necesario quienes ya venían usando quizás la TIN y ahora pues formen parte de alguno de estos programas, directamente la tarjeta del programa es la que va? Directamente la tarjeta del programa es el abono mensual que tienen para poder usufructuar cada una de las personas con la diferente cantidad de viajes. Bien. Te agradecemos mucho el tiempo aquí con la radio y quedamos atentos, ¿no?, como para seguir conversando sobre este tema. Cuando quieran, un gusto, un saludo grande a toda la audiencia y bueno, y cualquier momento seguimos en contacto.